El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Chone presenta su programa semanal Al Día con las Buenas Noticias. Saludos cordiales, amigos televidentes, amigos oyentes, ¿qué tal tengan todos ustedes? Muy buenos días, sean bienvenidos al programa del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Chone. Es un gusto para nosotros compartir hoy día sábado 5 de agosto del 2017, un sábado más de este su programa municipal. Recuerde que estamos siendo escuchados y también vistos a través de 4 medios de comunicación: Radio Coqueta 96.5 a nivel del Cantón Chone, Radio Milenio 96.5 en las zonas rurales del Cantón Chone y en el Cantón Flavio Alfaro, a través de la televisión online Hechos Ecuador y también a través del cable Canal 12. Gracias a todos por la sintonía sábado a sábado. Ya se encuentra con nosotros el doctor Johnny Cedeño, él es director de Desarrollo Económico y Turismo del Cantón Chone. Gracias, doctor, por su presencia. Muy buenos días. Estamos listos para conversar, para informar a los amigos oyentes y televidentes de las buenas noticias que tiene el municipio de Chone. Un gusto. Un honor, muy buenos días a ti, Arturo, gracias por la invitación, gracias a toda la audiencia que nos escucha sábado a sábado, lo cual nos permite estar de cerca con la ciudadanía, con la colectividad, y también a ellos son parte importante del día a día del cantón. Sí, efectivamente, el día lunes 7 de agosto, Chone cumplirá 282 años de fundación. Desde aquí y desde ahora también ya saludamos a toda esta población que día a día se esfuerza por crecer y desarrollarse mucho más. Doctor, usted, como es un conocedor del tema productivo, del tema también del comportamiento de las sociedades en el Cantón Chone, nos gustaría saber un poco cómo mira este Chone hoy que va a cumplir ya 282 años de fundación. ¿Se ha trabajado armónicamente? ¿Ve a un cantón crecido, totalmente desarrollado? Bueno, te cuento que la producción de Chone cada día aumenta en cada uno de los diferentes rubros. Es importante destacar que lo que nos falta a los chonenses, y de pronto puede sonar un poco cansado, pero las cosas hay que repetirlas. Es principios de unidad para poder verdaderamente despuntar. Chone es un cantón riquísimo, muy maravilloso, espectacular, de gente muy apasionada, pero necesita verdaderamente trabajar muchísimo el tema de la conciencia colectiva en el tema de la unidad. La unidad, ¿qué no ha permitido, doctor? ¿O qué ha permitido hasta el momento? Se ha trabajado muchísimo con las organizaciones. En el 2015, cuando el señor alcalde me permitió trabajar en el área productiva, porque antes trabajaba en el área social, había muy pocas organizaciones. Hoy en día contamos con más de 70 organizaciones en el cantón, y eso es importantísimo porque el desarrollo en un futuro, hay que mirarlo a futuro, en 4 o 5 años va a estar maximizado dentro del cantón. Mira, hay una filosofía japonesa: cuando uno crea una empresa, en 4 o 5 años recién ese es como el bebé que está dando sus primeros pasos. A los 10 años empieza recién por ahí a hacer alianzas, recién empieza a dejar las pequeñas utilidades a los 15, y cuando se ha soportado, se ha mantenido en 20 años, empieza a dejar verdaderamente réditos para todos, para la familia, para los hijos, para los nietos. Entonces esa es la filosofía que debemos de aprender, muy disciplinados. Cuando se empieza una organización, una empresa, un negocio, no es que nos vamos a hacer ricos de la noche a la mañana, hay que perseverar. Lo que en la vida permite que lleguemos lejos es la pasión por los valores y los principios, nada más. Aquí hay mucha formación académica, pero falta muchísima formación en cuanto al tema de formación en cuanto a desarrollos y valores. Y eso lo tenemos mentalizado, que inclusive debería de darse en las escuelas, en los colegios, porque te forman académicamente. Pero tú, ¿para qué quieres de pronto tantos ingenieros, arquitectos, bla, bla, bla, profesionales como tal, si verdaderamente le falta el talento humano en cuanto a la formación de calidad, en cuanto al tema y de valores, sobre todo? Ahora, doctor, ¿cómo ha visto usted hasta la fecha? ¿Cuál es su análisis del trabajo municipal en pos del tema de desarrollo productivo? Y justamente es un área que usted está ahora dirigiendo, el tema económico, turístico, porque son cualidades y virtudes que posee este cantón y que hay que explotarlas hablando con una manera visionaria para poder crecer como cantón. Mira, es lo que te decía hace poco. Estoy seguro que en 4 o 5 años el Chone se va a ver muy diferente, porque no puede ser cortoplacistas. Hay que ir verdaderamente a visionar en el tiempo cómo se van a ver las organizaciones. Lo bueno es que tenemos un municipio de puertas abiertas, un alcalde de puertas abiertas. Llegan instituciones, llegan organizaciones, el municipio vinculado con la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, con el MAC, que ya es ahora es MAC, ya no es MAGAC, es MAC, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, han vinculado con el IEX, que es el Instituto de Economía Popular y Solidaria. Hay organizaciones que han sido atendidas, por decir, por medio del IEX hay un proyecto de cervezas que se le dio un crédito, lo cual están emprendiendo estos jóvenes. Por medio del IEX también hay un emprendimiento en la comuna menos pensado, que también está por desembolsarse un crédito para compañeros apicultores. También el municipio en su momento hizo un contacto con una fundación de ayuda humanitaria de Israel, la cual está apoyando a unas mujeres emprendedoras en menos pensadas, una asociación de mujeres. Actualmente tenemos vinculación con el Ban Ecuador, con la Cruz Roja, y la idea es ir vinculando, porque todos llegan al municipio donde el señor alcalde, y de allí empezamos a vincular con las organizaciones, desde luego, pero falta mucho en la formación y en eso estamos. Okay. Y eso nos falta hasta nosotros mismos, con muchísima humildad. Estamos sedientos por aprender cada día dentro del tema de la filosofía de trabajar juntos, en equipo, en unidad, pero queremos que todos nos metamos en ese mismo saco. Ahora, doctor, otro de los logros importantes del municipio de Chone, sobre todo de la área que usted dirige, es la creación de estas ferias agroproductivas que justamente se va a desarrollar el día de mañana, domingo, en la Plaza Elio Santos Macay, y que se lo hace cada 15 días. Es la 27ª feria, y es importante cómo allí llega el pequeño, el mediano, el grande productor. Todo lo que ahí se exhibe todos los domingos se vende. ¿Cuál ha sido el éxito de la feria? El éxito es la perseverancia de cada uno de los agricultores que son partícipes de la feria, son organizaciones. De todas las comunidades llegan. De diferentes comunidades, lógicamente, unas quedan más lejos, como Chibungui y Convento. En principio teníamos hasta mitad de feria, más o menos. Te digo, ya vamos la 27ª, hasta la 20ª casi llegaron los compañeros de Convento. Actualmente, por el tema de distancia, a veces falta logística en los vehículos. Sin embargo, de las otras diferentes parroquias están llegando de manera permanente. Y eso le da vida a la agricultor, y aquí hay algo profundo que nosotros siempre decimos. Mira, cuando un agricultor verdaderamente puede salir de la subsistencia, que eso permite este vínculo económico y genere dinero en su bolsillo, que cargue dinero en su bolsillo, va a estar mejor también la población citadina que vive en la ciudad. ¿Por qué? Porque sencillamente cuando el agricultor tiene dinero en su bolsillo, puede comprar los útiles de escolares de sus hijos, la ropa de sus hijos, el calzado de sus hijos. Entonces es una filosofía profunda de que si tú estás bien, el de allá está bien, seguramente nosotros vamos a estar mucho mejor cuando trabajamos dentro del y cuando se trabaja en equipo, sobre todo. En efecto, así es. Entonces, la feria, ya vamos, la 27ª feria, fue una sabia decisión del señor alcalde. Siempre lo he manifestado, ojalá que en futuras administraciones permitan que se puedan seguir manteniendo, porque esto es algo importantísimo. Se vende todo. Se vende todo, no queda absolutamente nada. Los agricultores ya, mira que al inicio estamos hablando hasta como la décima primera o décima segunda, feria agroproductiva. Teníamos que esperar hasta las 2 de la tarde a veces. Hoy, en la actualidad, estamos hablando de que todo el transcurso de este año, a las 12 del día ya no hay nada. Y hay gente que se está yendo a las 10, a las 10 y media, esa es la realidad, a las 11 de la mañana, y van quedando ya carpas y locales desocupados. Mucha gente incluso hasta desayuna en la feria, porque ahí también se vende un producto ya para servirse directamente. En efecto, así es. Hay gente que va a servirse el bollo, va a servirse la tonga. Hay una área que nosotros hemos destinado como comedor, una mesa debajo de una carpa para estar más tranquilo, más fresco, y la gente va con mucha armonía, y gente de todo nivel. Nosotros trabajamos con toda la gente, pero también van los consumidores, son gente de todo nivel, gente de la media, gente de clase alta, y somos una familia, y así debe de sentirse Chone. Chone es uno solo. Necesitamos trabajar siempre en ese principio de unidad y justamente rescatar cosas buenas. Hay momentos en que la gente, y no lo digo por nosotros, lo digo de manera general, filosóficamente, hay gente que se fija en detalles mínimos, en errores mínimos, pero no se dan cuenta lo grande, lo maravilloso de cosas a veces que pueden existir en cualquiera. Y lo productivo que pueden ser y que están siendo este tipo de ferias. Ahora, doctor, en temas puntuales, como el caso de los productos como el cacao, el café, el tema de la leche, el queso, ¿cómo está la producción de Chone en esos aspectos? ¿Se está trabajando también con los microempresarios para que todos sus productos tengan un mejor valor, no haya los intermediarios, estén llegando como tienen que llegar hacia la comercialización debida? En efecto, sí. Yo por eso te decía nuevamente, un poco cansado, yo estoy seguro que en 4 o 5 años el futuro de Chone va a ser diferente, porque hay algo que está de moda, es el tema organizativo más el tema de que la gente está soñando con cosas que son posibles. El hecho es que, por decir, nosotros como GAM Municipal en el 2015, el 2016, desde el 2014 hemos sembrado alrededor de cerca de 270 nuevas hectáreas de cacao. Esa 270 hectáreas nuevas de cacao, ya. A más de lo que con conjunto, a veces con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, nos pueden aportar con plantas, como tú sabes, por decir, en el después del lo que ocurrió en la parte de Garrapata y Río Santo, conjuntamente con el MAC pudimos resarcir parte de los daños, no totalmente. Hablas de la temporada invernal. Sí, claro, ¿ya? La temporada invernal, resarcir entregando alrededor de 12.000 plantas de cacao a los agricultores afectados, pero nosotros ese cacao que hemos sembrado ha sido injertado. ¿Qué es lo que nos permite? Nosotros tenemos una media de producción de 4.5 a 5 quintales por hectárea, pero cuando ya injertamos, esa productividad de ese cacao nos garantiza mínimo de 18 a 20 quintales de cacao. Entonces, al aumentar o a mejorar la productividad, va a mejorar justamente la cantidad de dinero en los bolsillos del agricultor. Así el precio se mantenga, pero aumenta la productividad. Entonces, son cosas que se están haciendo, no son solas, porque tú sabes bien, y la ciudadanía, la colectividad debe de saber que las competencias en el tema productivo puntualmente, o la parte económica, son de los gobiernos provinciales, y esto es una sabia decisión que desde el plan mismo de gobierno del señor alcalde dijo: vamos a trabajar con los agricultores, vamos a fortalecerlo, y se ha mantenido, y estamos aquí creando esperanza, motivando, creando fe en la gente, para que la gente se mantenga firme, se mantenga con esos sueños que son alcanzables, que es el hecho de vivir, que tenga un buen vivir dentro de sus comunidades. Y sobre todo lo importante es que el pequeño y mediano comerciante y el agricultor se sienta respaldado por una administración que va al campo. No deja que el agricultor venga al municipio, sino que vamos con el trabajo hacia el campo, con los técnicos especializados al tema de charlas y un sinnúmero de cosas que ustedes también están fomentando, doctor. ¿Qué pasó con el tema de esto de la marca ciudad del tema cacao capital mundial fino de aroma aquí en Chone? ¿Qué se está haciendo para fortalecer eso que fue entregado por parte del IEPI ya meses atrás? En efecto, eso fue entregado en el mes de febrero. Estamos cada día fortaleciéndolo con los agricultores. Es una marca que no es para el municipio, no es para 4 personas, es una marca para todos los ciudadanos del Cantón Chone. Es un tema de irla posesionando cada uno de nosotros. Y por eso estos puntos de encuentro, donde podamos conversar, dialogar, son importantes para decirle a la gente que esto permite aumentar el autoestima y la dignidad de la gente, porque que nos den esa nominación es pensar en el futuro. Imagínate, Machala, el cómo se mueve el dinero, el turismo, en el tema de Machala, capital mundial del banano. en un futuro se va a mover muchísimo el dinero, también el turismo, la economía local aquí de Chone, si lógicamente nos hacemos eco todos los chonenses de este registro de marca que nos ha dado el IEPI en virtud de tener antecedentes históricos que se están perdiendo, y esperamos que en algún momento podamos recabarlo con grandes personas como Carlos Alberto Zambrano Argandoña, historiadores que de pronto pueden estar, abuelos, gente. Hay que recoger información que no está, porque imagínate, Chone va a cumplir recién 282 años de fundación, pero Guayaquil en su momento ya tiene 400 y pico años de fundación. Hay gente que sí tiene registrado cuánto salía. Sí, adelante, adelante, doctor. Hay gente que tiene registrado de pronto cuánto salía por a Guayaquil. Nosotros de pronto no tenemos esos registros. Sabemos de manera general cuánto cacao salía de aquí. Desde la plazoleta de Leo Santos Macay se iba a Bahía de Caracas y salía como cacao Bahía, pero sabíamos que era cacao de Chone. Sin embargo, la idea es que nos podamos juntar los comunicadores en algún momento, los historiadores, la parte de comunicación, que todos unidos podamos rescatar esto para valorar esto y poderle dar ese realce que verdaderamente se ha conseguido dentro de la Dirección de Desarrollo Económico gracias al apoyo del doctor Dayton Alcibar. Ojalá en el último sábado de octubre podamos elegir, porque son las fiestas octubrinas, son las fiestas de productividad, a la Reina del Cacao, a la Reina Mundial del Cacao, capítulo Chone, entre las diferentes parroquias del cantón. Ojalá, Dios mediante, haya ese apoyo logístico para poder desarrollar esta actividad, que repito, es irla posesionando, es irnos sentirnos orgullosos, es de todos, no es del municipio, no es de Dayton Alcibar, es de todos los ciudadanos chonenses que viven en este cantón, y hay que sentirse orgulloso. Bien, ahora, yo parto de una premisa. Nosotros nunca hemos dejado de ser productores de cacao. Siempre. Así es. Tuvimos un alto volumen de producción en muchas épocas atrás. Lo seguimos manteniendo. Por eso esa denominación de capital mundial del cacao de fino de aroma. Y sobre todo eso hay que fortalecerlo. Y no solamente hay que fortalecerlo dialogando usted, doctor Johnny, con mi persona, sino también desde las autoridades cantonales, provinciales, desde cada uno de los sectores, como usted bien lo decía, todos los gremios integrados, para que eso siga dando sus frutos. El gobierno ha dicho, bueno, ahí está la denominación, hay que seguirla trabajando, hay que seguirla fortaleciendo, pero nosotros también debemos poner de nuestra parte para que eso siga creciendo. Se viene una actividad interesante en este mes de agosto, como es la motoaventura. Doctor, coméntenos un poco sobre lo que se va a cumplir esta ruta, que tengo entendido va a recorrer varias parroquias del cantón Chone. Sé que ya están abiertas las inscripciones. Un poco del tema de la motoaventura, que incluso lo hemos estado promocionando en este programa, en las radios, en canales colegas de televisión. La motoaventura, doctor, coméntenos un poco de eso. Bueno, la motoaventura nació en el 2016 producto del terremoto. La idea era justamente empezar a articular ayudas hacia las diferentes parroquias. Es un tema de un impulso más que todo que tiene que ver con el desarrollo productivo y turístico. El valor de la motoaventura, la inscripción cuesta $20. Eso justamente es para las diferentes comidas que hay que hacer. Los almuerzos, los desayunos, los almuerzos. En toda parada tiene su comida ahí. Así es. Y quienes van a garantizar la comida son las diferentes organizaciones que trabajan con nosotros, con mucha amabilidad, con mucha cortesía. Pero esto tiene algo profundo. Esta motoaventura llama "Esta es mi gente", porque valoramos mucho el tema de nuestra gente y que la gente que venga de Cuenca, de Guayaquil, de Quito, nuestros propios choneros, que se sientan uno solo. Por eso se tiene ese nombre. Motoaventura, esta es mi gente. Ahora, la apertura es día viernes 11 de agosto. También se cumple el día sábado 12 y el domingo 13. Este valor de inscripción, ¿dónde deben de acercarse? ¿Dónde se pueden inscribir? ¿Puntualmente hay un lugar o también hay números telefónicos para hacerlo? Hay un lugar puntual que queda justamente en la entrada del municipio, en la isla. Ahí hay una chica que justamente está receptando las inscripciones. Hay un número de cuenta, pues mayor información le podemos dar de los teléfonos, los números, justamente acercándose a la A la isla del GAC municipal del Cantón Chone. Igual hay un número de contacto que es el del señor Juan Pablo Dueñas. Él es el encargado de esta actividad puntualmente de manera particular. El número de Juan Pablo es el 09-68-66-3817. Pero la motoaventura tiene otras finalidades, ¿no? Es el tema más que todo de higiene y salud mental. Esto es algo profundo, estimado Arturo. Es el tema que en higiene y salud mental hay que valorar mucho lo que está a nuestro alrededor, el paisaje, la gente, las aguas, el aire. La adrenalina que se vive también ahí. Degustar mucho cada una de las diferentes parroquias que nosotros vamos a asistir. Entonces, es estar como en armonía con el sector, es como liberarse y a la vez estar muy complacido y contento porque hay cosas que son únicas. Y esto sirve también incluso para fomentar el turismo, la producción, porque en cada parada, más allá de que las personas lleven a lo mejor su alimentación, no se deja de consumir en cada sitio turístico que obviamente vayan a pasar. Van a recorrer las 9 parroquias del Cantón Chone, entonces en cada punto va a haber un microempresario, un artesano que se va a sentir identificado y sobre todo va a tener esa remuneración que llevan los señores motociclistas. Así es. Y el otro punto que decía, más de la higiene y salud mental como tal, es el valorar la actividad como tal, porque es una actividad de amigos. Ahí no va a haber competencia, y esto que quede claro a los hermanos del Cantón Chone que nos están escuchando, a los hermanos del Cantón Flavio, que les invitamos a que vengan y que sean parte también de la motoaventura. Entonces, que se unan, que de pronto cuando pasemos de Chibunga a Convento, que la gente de Convento nos espere, cuando pasemos de Convento a Eloy Alfaro, que la gente de Eloy Alfaro nos esté esperando, y así sucesivamente en cada parroquia que vamos a llegar, y rematamos finalmente en Canuto, porque Canuto cumple un año más de parroquialización, es la patrona de todas las parroquias. Qué bien. Y con esto le vamos también a rendir homenaje a la parroquia de Canuto por su parroquialización como tal. Pero te repito, es el hecho de valorar, nuevamente repito, de valorar el hecho de que es una actividad de amigos. No importa de dónde se venga, no es una competencia, no es que a alguien se lo va a dejar botado. Es el hecho de integración, de valorar también ese ¿usted va a correr? Deporte como tal. Claro, por supuesto, yo voy a estar ahí en la motoaventura. Don Richard Macías también le hacemos está un invitado. Llamado. Él dice que tenía una Harley desde que estamos conversando y que si para es posible que recorra. La va a rescatar para poder justamente ser parte de la motoaventura. Muy bien. La segunda motoaventura, Chone, esta es mi gente 2017. Bien, doctor, le quiero agradecer, muchas gracias. Invitados entonces para el 11 de agosto, sábado 12 y domingo 13, para que usted viva con los amigos, en familia, la moto aventura en su segunda edición. Esta es mi gente, así se la ha denominado. Gracias, doctor, muchas gracias. Muchas gracias a usted, a los diferentes medios de comunicación que nos permiten comunicarnos con la ciudadanía, que son parte fundamental para que llegue estos mensajes del trabajo que se ha realizado o que se está realizando en las diferentes áreas del GAC municipal. Muy bien, vamos a la pausa. Al volver tendremos información de la obra pública, de lo importante que está haciendo la alcaldía en la parroquia de San Antonio con el tema del agua potable. Así que toda esta información, incluso tenemos detalles de lo que está generando el cuerpo de bomberos, también lo que se está generando en algunas arterias viales, toda la información tras el corte. Quédese con nosotros, esto es Al Día con las Buenas Noticias. El bombero cumple una noble labor ciudadana. En cada rescate, en cada emergencia, tú puedes colaborar. Paguemos puntualmente los valores correspondientes en aprobaciones de planos, permisos de funcionamiento, predios urbanos y rústicos, plan de contingencia, entre otros. Con tu pago, podremos mejorar la seguridad ciudadana con equipos modernos que garanticen nuestro trabajo. Desde el lunes 31 de julio, atenderemos en los bajos de la Cruz Roja. Contamos con tu colaboración para seguir ayudando. Cuerpo de Bomberos de Chone, 126 años sirviendo. El nuevo centro comercial de Chone permitirá crecer, generar nuevas fuentes de trabajo y donde nuestras familias podrán sentirse como en casa.

en los cementerios municipales Sagrado Corazón de Jesús y Espíritu Santo. Si eres propietario de bóvedas, nichos y lotes, acércate a realizar la actualización de datos y así serás parte del nuevo sistema de actualización y ordenamiento. Es nuestro equipo el que te propone, suma tu esfuerzo, déjalo aquí, que para desarrollar a Chone necesito de ti. El pasado nunca más. No solo adoquinamos calles, recuperamos barrios. Alcaldía de Chone, Administración 2014-2019. La noticia desde la fuente. Sus protagonistas. Estamos contentos con esto. Ya no vamos a tener que andar por el lodo. Nadie te informa como nosotros. Aquí estamos ya para hacer noticias desde la parroquia San Antonio. Desde el malecón 5 de mayo, barrio La Grecia. Informamos oportunamente y en directo al día con las buenas noticias. El programa de la Alcaldía de Chone. Sintonízanos todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Coqueta 96.5, Radio Millennium 96.5, vía online por Hechos Ecuador y por cable Canal 12. Seguimos con más. Ya se encuentra con nosotros a esta hora de la mañana el doctor Dayton Alcíbar, alcalde del Cantón Chone. Gracias, alcalde, por su presencia. Muy buenos días. Estamos listos para informar en el programa del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chone. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Arturo. Gracias por permitirnos hoy día nuevamente estar en contacto con la comunidad de Chone, con la comunidad de la provincia y del país. Bien, el día de ayer, doctor, usted estuvo presente en la parroquia Chibunga. Se cumplieron 29 años de parroquialización. Los compromisos adquiridos con los ciudadanos en esa importante parroquia del Cantón Chone, donde incluso está ya casi por concluir una planta de agua potable para abastecer de líquido vital a toda esa población. Bueno, uno de los compromisos, tú lo mencionas muy bien, Arturo, es de que en lapso de unas 3 semanas nosotros vamos a entregar la planta de agua potable a la comunidad, a la parroquia Chibunga, una localidad que hace años pues ha tenido este requerimiento de obras de esta naturaleza. Hemos conversado con ellos, el día de ayer tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido en esta obra. Y ya están las instalaciones eléctricas, solamente falta unos detalles que cumplirse con ellos y estaríamos haciendo las pruebas suficientes y algo que tiene que instalar los señores de la planta de potabilización de agua para nosotros en ese tiempo poder ya tener listo y poder ir a entregar la obra, que va a ser pues de gran alivio para la comunidad, porque con esto cumplimos con las normativas del buen vivir. Alcalde, ¿hace qué tiempo no tienen agua potable en Chibunga? ¿Nunca lo han tenido? No, nunca han tenido, ni han tenido agua entubada, no todos, y hoy día pues nosotros estamos cumpliendo con este caro anhelo de saber que Chibunga va a contar con esta planta de agua potabilizadora y que van a tener agua de calidad para toda la parroquia de Chibunga. Estamos hablando del agua potable, a ver si producción me ayuda a tener el contacto con Jimber Lor para el tema del agua potable en unos minutos más. Ahora, doctor, hablando del agua potable, puntualmente, también se está trabajando en la parroquia Eloy Alfaro y también con una planta importante aquí en Chone, que se ha instalado de origen coreano, que está repotenciando ese sistema para dotar de líquido vital. Bueno, cuando nosotros hablamos de todo lo que significa la planta de agua potable de Chibunga y la de Eloy Alfaro, nosotros vemos que está contemplada la captación, la impulsión y luego todo el sistema de procesamiento que tiene que ver. Estas dos plantas tienen unas características muy especiales que son muy buenas para la comunidad, de que van a ser sistematizadas. En el caso de que se vaya la energía eléctrica que tenemos de la red nacional, nosotros inmediatamente se dispara y tendríamos los generadores que sigue funcionando sin ningún problema. Sin ningún problema. Podemos estar 3 días sin luz y tenemos los generadores eléctricos que están cumpliendo las funciones para poder activar y para poder funcionar. En 3 días, nosotros teniendo la capacidad de agua que tenemos almacenada, estaríamos en condiciones de poder dar agua a toda la parroquia de Chibunga. No obstante, cuando estos tipos de situaciones suceden, que se prenden automáticamente, no tenemos ningún tipo de desfase. Entonces, todo esto lo hacemos por el amor que le tenemos nosotros a la comunidad, porque sabemos que han sido abandonada por muchos años estas comunidades. Bien, seguimos hablando del tema del agua potable. Vamos a darle paso a Jimber. Desde inicio de la semana que concluyó, se comenzó a construir esa compuerta de madera donde está ya culminada, creo que el día de ayer. Jimber tiene el reporte y vamos a observar y vamos a oír con los especialistas, los técnicos, de cómo se ha hecho ese trabajo en la empresa pública Aguas del Chuno. Adelante, buenos días. Gracias, compañeros en estudios. Nos encontramos en empresa Aguas del Chuno. Vamos a conocer un poco más acerca de la compuerta de pantalla tipo madera que se coloca en este lugar precisamente en temporada de verano. Se lo hace con la finalidad de que la población tenga una mejor producción del líquido vital. Para ello hemos invitado a uno de los técnicos de esta institución también para que nos dé un poco más, nos hable un poco más acerca de estos trabajos que se realizan en este lugar. Fernando Mesías, ¿qué tal? Bienvenido al Día con las Buenas Noticias. Muy buen día, se le agradece por la oportunidad que nos brinda y a la vez nos ayudan a difundir los trabajos que está haciendo la empresa Aguas del Chuno con el único objetivo de brindar un mejor servicio a la comunidad del cantón. Sobre los trabajos de la construcción de la compuerta o pantalla tipo madera sobre el subfijo del río Chone, lo cual nos va a garantizar almacenar suficiente la materia prima, en este caso nuestra materia prima es el agua cruda, para después su debido proceso de potabilización y a la vez llegar con un mejor abastecimiento de líquido vital a la comunidad del cantón. Cabe indicar que en la actualidad tenemos ya 15 días trabajando con un nuevo módulo gracias a la gestión del doctor Dayton Alcíbar, el cual nos ayuda e incrementa la producción de agua potable en 3.000 metros cúbicos día. Sería una producción de 15.000 metros cúbicos al día que estamos produciendo en la actualidad. Con la ayuda de la compuerta llegaríamos a 18.000 o 20.000 metros cúbicos de producción diaria, lo cual nos garantiza una producción suficiente para la demanda que tiene el Cantón Chone. Fernando Mesías, técnicos de la empresa Aguas del Chuno. Ahora sí, indícanos, ¿qué tiempo se lleva la elaboración o construcción de esta pantalla tipo madera? La construcción de la pantalla tiene una demora de 2 días y posteriormente lleva una protección de plástico y el entablillado que se hace como trabajo final, y ahí sí ya almacenar suficiente agua. Bien, ya lo escucharon ustedes, de esta manera la población va a tener una mayor producción en esta época de verano. Compañeros en estudios, vamos a continuar con más de Al Día con las Buenas Noticias. Muy bien, gracias Jimber por ese reporte. Efectivamente, alcalde, ahí está el trabajo por parte de los funcionarios de la empresa pública Aguas del Chuno sobre el tema del trabajo en la compuerta de madera. ¿Qué significa eso para Choni y sobre todo para dotar más y mejor en el tema de líquido vital? Bueno, hemos venido con ustedes analizando el tema desde después del terremoto, que nosotros tuvimos muchos desacoples, muchas pérdidas de tuberías, no podíamos nosotros a poder procesar mayor cantidad de agua porque se nos van a seguir apareciendo muchas fugas. Hoy día, ya con la parada de la pantalla tipo con puerta de madera y con la planta coreana a la cual hacía referencia, nosotros tenemos la capacidad de poder procesar 18.000 metros cúbicos de agua para poder dotar a la comunidad de Chone. 3.000 metros cúbicos más. 3.000 metros más de lo que estaba planificado con esta nueva planta que tenemos de origen coreano, que es una planta pues de la tecnología del futuro. Ya no hablaríamos del futuro, sino del presente, porque sabemos que está operando y está a prueba. Esta planta nosotros la tenemos con dos opciones. La una es que podamos hacer la gestión para que sea donada por efecto del terremoto, y la otra es con proyección a compra. Entonces, por ahora nosotros estamos cumpliendo esos requerimientos y sabemos que la comunidad de Chone va a estar abastecida de agua, porque con los 18.000 metros cúbicos nosotros cumplimos con la dotación de agua. Además de eso, tenemos lo que siempre hemos comentado, estamos pendientes con dos plantas de 30 litros de agua por segundo, que está en un convenio con los sectores de reconstrucción y con Ecuador Estratégico. Sabemos que se están buscando los recursos para poder hacer no solamente las dos plantas, sino los colectores a los cuales se llegó a este compromiso a través del convenio. Entonces hemos seguido trabajando en eso, hemos tenido reuniones con los principales del Comité de Reconstrucciones y estamos pendientes de que estos recursos se puedan invertir en la ciudad de Chone. Bien, y eso no es todo, amigos televidentes, amigos oyentes, porque se está repotenciando el sistema de dotación del agua potable en el cantón. Vamos a ver un reportaje en San Antonio, una obra olvidada por las anteriores administraciones. Hoy tiene la obra física más del 90% e incluso ya 700 familias están beneficiándose con el líquido vital. Doctor, y esto es gracias a la obra de su administración y de su firme convicción de apoyar a la parroquia San Antonio. Vamos a ver el reportaje y enseguida lo comentamos. ...700 familias de la parroquia rural San Antonio de Chone se benefician de la repotenciación de la planta de agua y alcantarillado sanitario gracias a la gestión del alcalde Dayton Alcíbar. Esta obra tiene el 90% de construcción civil y cuenta con dos tanques de reserva con capacidad de 100 metros cúbicos cada uno, llegando con buena presión hacia los hogares. Totalmente un agua potable, donde vamos a enviar los ensayos a los laboratorios respectivos y estos entregar a la ciudadanía para que ellos puedan comprobar que es un agua potable que se está dando a la comunidad. Desde este miércoles 2 de agosto, la parte urbana de la parroquia y las comunidades como La Papaya, Santa Marta y La Sabana ya reciben el líquido vital en sus domicilios. Sus habitantes toman con satisfacción la distribución del servicio en sus hogares. Gracias a las gestiones del señor alcalde, que se hizo una cosa que tal vez la veía muy imposible ya de ver, de tener el agua potable aquí en la comunidad de La Sabana, La Papaya y San Antonio. Y ya gracias a Dios, ya el alcalde lo ha puesto el agua ya. Ya parece que es una realidad ya. Ya no vamos a sufrir tanto. Wagner Zambrano, presidente del GAD parroquial de San Antonio, destacó el trabajo del alcalde Dayton Alcíbar por la gestión para la repotenciación de esta planta de agua. Yo creo que eso nos va a dar mayor impulso y para tener o no tener inconvenientes como lo teníamos anteriormente, vamos a tener agua permanente y podamos seguir teniendo este servicio básico que siempre lo anhelo la parroquia, y yo creo que ya con el tema del alcantarillado sanitario y el agua potable, yo creo que San Antonio empieza a respirar de una mejor manera y ya con estos servicios básicos importantes como tal. Se tiene previsto que máximo en un mes, tanto los trabajos de agua potable y alcantarillado estén funcionando en un 100%. Muy bien, señor alcalde, ahí está. Agua potable para la parroquia Chibunga, agua potable para la parroquia Eloy Alfaro, repotenciación del agua potable en el cantón Chone, 3.000 metros cúbicos más de agua de lo normal, 18.000. Agua potable también para la parroquia San Antonio. Ahí está la obra del agua potable, o sea, algo vital que se le está dando a la comunidad, alcalde. Sí, muy contento de poder ver que los trabajos que emprendimos en San Antonio hoy día pues vayan llegando a su feliz culminación. Después de haber heredado los problemas que nos dejó la administración anterior, de ahí tuvimos que no se hizo una recepción definitiva porque nunca entró en funcionamiento el alcantarillado sanitario, y a los pocos días de que se estaba en la administración el sistema de agua potable colapsó porque los pozos estaban fisurados y todo eso. Entonces hemos tenido que terminar ese contrato que nos demoró cerca de 3 años para poderlo terminar, determinándose a la empresa que constructora como no cumplida. Y luego tuvimos que efectivizar las garantías que no alcanzan al monto que hoy día estamos nosotros invirtiendo en esta repotencialización y poder ver que se culmina con los trabajos para que San Antonio tenga la dicha de poder tener el servicio de alcantarillado sanitario que cumpla con las funciones para las cuales fue contratado, y la dotación de agua que hoy día hemos invertido en pozos profundos, en un nuevo sistema de almacenamiento de agua de 100 metros cúbicos y cambiar todos los filtros que estaban dañados, cambiar tuberías. En el sistema alcantarillado también hubo que cambiar tuberías que estaban colapsadas, repotencializar los sistemas de impulsión. Todo esto está hoy día la comunidad valorando los trabajos que venimos haciendo, pues, y eso nos mantiene lleno de contento saber que después de un largo tiempo podamos darle a San Antonio lo que realmente se merece. Alcalde, lo más importante aquí, y amigos oyentes y amigos televidentes, es destacar que antes en estas parroquias de Chone no había agua potable, y por lo tanto hay que hacer memoria y sobre todo hay que entender el mensaje claro de que quien está dotando el líquido vital a todas estas parroquias es la administración del alcalde, el doctor Dayton Alcíbar. Entonces, aquellos medios que a veces suelen decir que no se está haciendo nada, aquí nosotros se lo mostramos, tanto en video como el tema de sonido, para que quede claro el panorama de lo que se está haciendo por parte de esta administración. Ahora vamos a revisar también la obra pública. Vamos hasta una arteria del Cantón Chone, donde ahí se construye el tema de aceras y bordillos. Don Carlos Caicedo, adelante con su informe. Buenos días. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Buenos días. Aquí estamos justamente en la calle Salud de Ujiler, donde el gobierno municipal continúa el proyecto de regeneración urbana de las comunidades locales. Y justamente hoy, en este día sábado, hemos invitado al ingeniero Snay Quijije, que es el contratista de los trabajos, para que nos comente sobre el inicio de esta obra acá en la calle Salustio Gilar. Buenos días. Sí, muy buenos días, Carlito. Gracias por la entrevista. Estamos aquí en la obra, yo soy el contratista de la obra, de la calle Salustio Gilar y de la Ítalo Colán Marco, con las transversales de la calle Pichinche hasta la calle Colón. Hasta el momento, en la iniciación de este trabajo, ¿cómo lo están llevando a efecto? Sí, estamos trabajando a un ritmo moderado. Como ustedes ven, estamos ahorita iniciando la calle Salustio Gilar, ya la calle Ítalo Colán Marco, BP1, lo que es compete a lo que es acera y bordillo. Acera, lo que es bordillo, estamos casi en un 70%. La obra avanza, ¿no? Cada día. Sí, la obra avanza. Ahorita estamos aquí en la calle Salustio Gilar, lo que es bordillos interior y bordillo exterior. ¿Estos trabajos desde cuándo se iniciaron, ingeniero? Estos trabajos se iniciaron desde el día 3 de julio. El 3 de julio comenzamos. Ya vamos a tener un mes. ¿Cuál es el tiempo de plazo para terminar esta obra? El tiempo de plazo de esta obra es de 120 días. Tenemos un avance de obra de un 25% aproximado. Un 25% que va a buen ritmo los trabajos y que están seguros que ustedes van a cumplir y que están cumpliendo con las normas que reglan acá en el Ecuador. Sí, nosotros eso nos preocupamos mucho el tiempo y estamos trabajando a un ritmo moderado. ¿Y el personal que tiene totalmente profesional, capacitado para llevar efecto a este trabajo? Sí, tenemos un buen grupo de profesionales y un grupo de obreros que están trabajando en conjunto con la obra. Y estamos haciéndolo de una manera más rápida porque aspiramos que esta obra pues, se culmine en el plazo indicado. Además de lo que es construcción de bordillos, acera, ¿qué otras obras más completan acá? Bien, aquí estamos nosotros haciendo caja de revisión de guías domiciliarias, estamos haciendo los pozos de agua servida, porque esta calle no tiene, entonces eso estamos culminando con esta obra. ¿Cuántos pozos comprenden esto? Esto comprende aquí 7 pozos. Todo de agua servida. Todo de agua servida. Pozos que van a ayudar bastantísimo a bajar el nivel de agua de los desechos sólidos en el momento que esté colapsado. Haciendo una encuesta aquí, un diagnóstico a la gente de este sector, ellos están contentos, no esperaban que el doctor Deito le hiciera esta obra en un tiempo rápido, pero la palabra de él se comprometió al doctor y la están cumpliendo. Okay. Gracias, ingeniero. Gracias a ustedes, gracias, señores. Muy bien. Ahí está entonces, amigas y amigos, el trabajo que se desarrolla aquí en la calle Salustio Gilar. Ya el contratista de la obra, el ingeniero Snay Quijije Mendoza, lo ha dicho todo, ¿no? Y el municipio está cumpliendo a través del alcalde, el doctor Dayton Alcíbar. Entonces, amigas y amigos, nos despedimos desde este sector con cámaras e imágenes de Exxon Castro, reportó Carlos Caicedo Dueñas. Muy bien, gracias a don Carlos por ese reporte. Aceras, bordillos, algo más ahí en la calle Ítalo Colamarco, doctor. Lo que siempre hemos mencionado, que en todas estas obras queda revisado lo que tiene que ver con el alcantarillado sanitario, el alcantarillado pluvial y la dotación de agua potable. Hay muchos tramos donde se tiene que intervenir en cambios de tubería del alcantarillado pluvial y el alcantarillado sanitario, pudiendo recuperar los sumideros, llevándolos al nivel de la cuota que tiene que quedar, y eso pues va a dar la funcionalidad a todo el sistema alcantarillado, que sabemos que ha cumplido en muchos sectores su vida útil, pero el que tenemos que volverlo funcional. Entonces estas obras quedan completas, que eso es lo que tiene su valor agregado. Y en primera instancia, como usted lo decía, Arturo, hemos intervenido con aceras y bordillos y la recuperación de los servicios básicos, para en una etapa posterior intervenir con el adoquinado de la vía. Muy bien, vamos ahora hasta otro punto. Días atrás, el compañero Wellington Zambrano hizo un informe en las afueras del Colegio Amazonas, donde se está interviniendo, doctor, con los estudiantes. Los estudiantes están colaborando con cuidar la naturaleza, con el ambiente, sembrando árboles. Vamos a ver el reportaje de los muchachos que sin duda hoy nos están viendo, y le mandamos también un saludo. Adelante, don Wellington, con su reporte. Buenos días. Es la mañana del miércoles 2 de agosto y estamos en las afueras de la Unidad Educativa Amazonas, en la avenida que lleva su mismo nombre, donde acá el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Chone, conjuntamente con la institución, la Unidad Educativa Amazonas, se encuentran realizando un importante trabajo comunitario en bien de la sociedad y la naturaleza. Para tal efecto, vamos a conversar con la ingeniera Nardis Solórzano, quien es la directora de Servicios Públicos del GAC Municipal de Chone. Cuéntenos, ingeniera, el trabajo emprendido acá entre la Unidad Educativa Amazonas y el GAC Municipal de Chone. Buenos días, estamos aquí muy contentos porque ya estamos avanzando con los trabajos que se han venido realizando. Ha sido primero un trabajo de socialización, el señor alcalde empeñado en regenerar los espacios verdes de nuestra ciudad y también en coordinación con las unidades educativas del cantón. En este caso estamos aquí con la Unidad Educativa Amazonas, quienes están siendo pioneros. Ellos están constituyéndose prácticamente en gestores del mejoramiento de la parte externa de su unidad educativa, para lo cual la municipalidad está apoyando decididamente. Hemos apoyado con plantas, hemos apoyado con trabajo de nuestro personal. Nuestro personal es quien está realizando el trabajo exterior en coordinación con los estudiantes. Se les está enseñando cómo tiene que ser el control. Ahora en la mañana inclusive hemos tenido una charla acerca también del manejo de las mascotas, para que ellos se conviertan en veedores de estos temas y que nos ayuden también con la población que vive en las inmediaciones de la Unidad Educativa Amazonas, para que quienes tienen mascotas ahí no permitan que anden deambulando en las calles. O sea, es un trabajo en conjunto, un tema de regeneración urbana, un tema de arreglo de áreas verdes, exteriores, y que también nos competen a toda la comunidad. Y ahora es el momento para conversar con la estudiante Elvia Muñoz, quien también está realizando el trabajo, el compromiso del sembrío, el cuidado y mantenimiento de las plantas acá en la Avenida Amazonas. Una estudiante de la Unidad Educativa Amazonas. Cuéntanos, Elvia, ¿cuál es el compromiso adquirido aquí ante su institución y la sociedad chonense? Muy buenos días. Bueno, en primer lugar, estamos muy agradecidas con el doctor Dayton, con las personas que conforman el municipio. Estamos agradecidas con la directiva del colegio, los que conforman el campo de acción, ya que esto es un trabajo en conjunto, tanto estudiantes, profesores, el municipio, que nos están ayudando para mejorar la vista de la parte externa del colegio. Nos sentimos muy agradecidos. También es el momento para conversar con otro de los estudiantes comprometidos en esta importante acción, en este campo de acción. Se trata de Anderson Molina, estudiante de la Unidad Educativa Amazonas. Anderson, ¿cuál es el compromiso que adquiere y cómo te sientes al estar en este trabajo mancomunado? Primeramente, buenos días. Agradeciendo al municipio por esta entrevista. Gracias a sí podemos incentivar de lo que va a ser nuestros 50 años de nuestra institución, y así adornar la parte externa de nuestro colegio, tanto también de que se va bien la Avenida Amazonas. Todo esto, y bueno, también agradeciendo al doctor Dayton Alcibar por apoyarnos en nuestro objetivo, que es relucir otra vez y llegar a ser el mismo Colegio Amazonas de antes, el Colegio Amazonas que todos conocían. Y así, en este miércoles, en la mañana de este miércoles 2 de agosto, de la Avenida Amazonas, en la parte de afuera de lo que es la Unidad Educativa Amazonas, estamos realizando este importante informe con cámaras de Exxon Castro para el Noticiero Al Día. Con las buenas noticias, reporta Wellington Zambrano. Bien, gracias, don Wellington, por su reporte. Ahí está la voz del estudiante emprendedor, doctor, y que está colaborando con el desarrollo de su cantón. Sí, muy contento de ver a los estudiantes del Colegio Nacional Amazonas, que en este año pues van a ser homenajeados el día 7 de agosto también, porque cumplen 50 años. Y ver la motivación de los estudiantes, ver que se han sumado al trabajo que viene haciendo la municipalidad para poder tener un área regenerada que le dé mayor presencia, que le dé mayor vistosidad a esta institución que tanto prestigio y tanta gloria tiene en Chone, pues nos llena de alegría. El día jueves tuvimos la oportunidad de recibir a los estudiantes y nos pedían de que podamos colaborar con pinturas para poder hacer los murales en la pared del colegio, porque dicen, estamos aquí como encerraditos, parece una cárcel, pero le vamos a cambiar esa dinámica, nos hemos comprometido con los estudiantes para poder intervenir junto a ellos y poder hacer unos buenos murales que identifiquen que este colegio pues está de fiesta, que está de aniversario y que la municipalidad reconoce el accionar que tiene por la trayectoria que hemos mencionado. Y también hay que invitar a los demás colegios a cuidar el entorno y sobre todo, bueno, si el frente, la entrada de su plantel, falta el tema del sembrío de las plantas, nosotros tenemos bastantes plantas en los viveros, podemos facilitar, podemos coordinar con doña Nargi para que este mismo trabajo que se hace en el Colegio Amazonas se replique en otro lugar. Bueno, el trabajo que hoy día nosotros lo podemos visualizar es porque hemos salido realmente de la etapa de emergencia que tuvimos después del terremoto. Toda la actividad que se hizo por recuperar los servicios en agua potable, alcantarillado sanitario, alcantarillado pluvial, del desalojo de materiales de las construcciones que cada uno en su vivienda iba haciendo, nos mantenía con la calle de una u otra manera con mucha contaminación. Hoy día, que ya estamos un poco con los servicios restaurados, tenemos la oportunidad de poder ir a recuperar. Hemos ido a hacer mingas para barrer las calles, hoy día se están sumando las unidades educativas para poder trabajar de la mano con la alcaldía, porque siempre decimos, este trabajo no es solamente de la alcaldía, este trabajo es de todos, las unidades educativas, la comunidad, el municipio, las universidades, tenemos convenios y cada día se ve una respuesta maravillosa de la gente. Estamos muy agradecidos de saber que tuvimos un recorrido con el señor de la Buena Esperanza por la Ciudadela Santa Marta en la avenida Marcos Araidueña y cómo la gente hizo su esfuerzo, la desentó, la barrió, la lavó, y luego estuvimos también el recorrido por la avenida del Faro. Mucha gente que igual nos sigue llamando la atención por esta gran avenida, pero sabemos que antes que termine este año nosotros empezaremos la construcción de la nueva avenida con regeneración y con todo. Qué bien, ese es un importante anuncio para la comunidad. Vamos hasta los bajos de la Cruz Roja, donde está laborando el cuerpo de bomberos. Tenemos ahí una importante noticia que dará a conocer a la colectividad desde el día lunes 31 de julio, el lunes pasado, están laborando. Vamos a escuchar y vamos también a ver. ¿Qué tal, Arturo? Buenos días, amigos oyentes y televidentes que nos siguen en Al Día con las buenas noticias. Estamos en las instalaciones provisionales del Cuerpo de Bomberos del Cantón Chone. Para eso vamos a conversar con el jefe del Cuerpo de Bomberos de este cantón, José Rodríguez, con quien vamos a abordar temas importantísimos como es la situación que se está viviendo ahora para el Cuerpo de Bomberos en cuanto a las instalaciones tentativas para el área administrativa, más no para el operativo. Buenos días. Muy buenos días, amigo público televidente. La verdad que hemos hecho nosotros para que Cuerpo Bombero continúe, asimismo en lo que es el área administrativa, aquí en las dependencias de Cruz Roja, para que así poder dar un servicio a la comunidad y no frenar lo que es la atención al público. ¿Por qué motivo se da el cambio? Para que la ciudadanía tenga conocimiento. Bueno, después de lo generado el año pasado por el terremoto del 16 de abril, las estructuras del edificio donde nos encontrábamos fueron afectadas. Y asimismo un informe que el MIDUI contrató a la empresa Maningenio resalta de que tiene que generarse un derrocamiento, porque si se genera lo que es una repotenciación viene a ser la misma cuantía de que se hiciera un edificio nuevo. Es por ende que tenemos el oficio de desalojo del GAM municipal, a la cual nosotros tenemos que ya también dar la seguridad para nuestro personal, tanto administrativo como operativo. ¿Desde cuándo están atendiendo acá en esta área? Bueno, el día lunes 31 de julio pasamos a trabajar en horas de la tarde, ya por lo que estamos haciendo unas readecuaciones de todo lo que eran las áreas administrativas. ¿Cómo ha acogido la gente el cambio que ha tenido de instalaciones el Cuerpo de Bomberos de Chone? Bueno, hasta aquí, hasta el momento, se está manteniendo con bastante concurrencia. Sí ha habido la difusión, ha llegado a cada uno de los señores que hacen uso de las instalaciones del Cuerpo Bombero. Asimismo, se han estado dando concurrencia para así poder continuar con los trámites respectivos. Ahora, en cuanto al área operativa, ¿cuál es la situación, el estatus del área operativa del Cuerpo de Bomberos de Chone? Bueno, lo que es el área operativa aún se mantiene en lo que es bajo de Cuerpo de Bomberos. Estamos aún con lo que es lo que se está realizando, el rediseño de proyecto de lo donde va a ser ahora lo que es el campo de concentración para bomberos, la unidad operativa, en lo que es la unidad educativa Marcos Quintos Andrade en la ciudad de Los Choferes. Es por ende que creemos que tal vez serán unos 15 días, tal vez que permanezcan ahí los compañeros bomberos para que así, cuando ya esté acondicionada la unidad educativa Marcos Quito Andrade, puedan hacer uso de aquellas instalaciones. Bueno, capitán, ya cambiando de tema también, cuéntenos cómo ha asistido la ciudadanía a cancelar las tasas de servicios que el Cuerpo de Bomberos se encuentra percibiendo también, pues, y que contribuyen a la ciudadanía también, pues, son retribuidos con la atención que prestan los bomberos. Muy bien, con mucha aceptación. La ventaja es que tenemos al GAC municipal, y como ahora todo trámite que se genere en GAC municipal, primeramente tiene que pasar por la institución bomberil. Y por ende, todo esto que se está generando, estamos cerca, y así mismo se han puesto rótulos para que así dar con mayor visualización que las oficinas nuestras se encuentran aquí en los bajos de la Cruz Roja Ecuatoriana. Al trabajar articuladamente con el municipio, también hace que las recaudaciones en el Cuerpo de Bomberos ya tengan mayor connotación, o sea, ya venga la ciudadanía con mayor frecuencia a realizarlo. Correcto, sí, esto nos ha ayudado mucho porque de una manera trabaja todo amortiguado y asimismo hace de que se incremente lo que son las recaudaciones para Cuerpo de Bomberos. Se ha incrementado más o menos un 400% lo que era lo habitual. Bueno, un mensaje también a la ciudadanía para que haga estas aportaciones que no solo tienen que ver con un trámite de ley o legal, sino también, pues, que tiene que verse con la retribución de servicios que tiene el Cuerpo de Bomberos de Chone hacia la comunidad. Correcto. Compañeros, amigos que nos escuchan, todo lo que se está generando aquí en recaudaciones para Cuerpo de Bomberos ayuda mucho, tanto a sí mismo para no tener inconvenientes con las autoridades, con las leyes que mandan, todo eso que está dictaminado. Asimismo, ayuda a que el Cuerpo de Bomberos se fortalezca cada día más y más para así poder cumplir y dar cada una de las operatividades de las emergencias con absoluta eficacia y poder llegar con prontitud. Esto nos va a ayudar para así para comprar equipos, vehículos, para hacer capacitaciones, para difundir y asimismo para trabajar con simulacros y tener un Cuerpo de Bomberos altamente preparado, tecnificado, el cual pueda llegar a todos los lugares recónditos y con las diferentes áreas las cuales así tiene que cumplir Cuerpo de Bomberos. Gracias, capitán, por la atención que nos ha brindado. Ok, muchísimas gracias. Bueno, ese era el diálogo que mantuvimos con el capitán del Cuerpo de Bomberos de Chone, José Rodríguez, quien nos informaba acerca de la atención que brinda ahora esta institución bomberil en las instalaciones de la Cruz Roja. Retornamos con ustedes a estudios con cámara de Exxon Castro, Fabricio Salazar. Bien, gracias Fabricio por su reporte. Alcalde, ahí está el servicio que brinda la unidad bomberil para los ciudadanos de Chone. Están ahora en los bajos de la Cruz Roja del Cantón. Bueno, conversar del Cuerpo Bombero, la casaca roja, es motivo también de satisfacción. Saber cómo hemos recuperado el servicio, sabemos que hemos recuperado nuestra autoestima, de saber que hay un equipo de profesionales, un equipo técnico que cada día se va profesionalizando. Hoy día, por situaciones de la vida, después del terremoto, las instalaciones del Cuerpo Bombero han sido afectadas y el informe de Maningenio también nos dice que tiene que ser demolida esta institución. En la administración anterior, cuando estaba la ministra Susana Dueña en la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgo, estuvimos haciendo las gestiones para que se asignen los recursos para construir un nuevo campamento del Cuerpo Bombero. Estas gestiones se han quedado ahí un poco relegadas, pero estamos insistiendo, porque si va a ser demolido este edificio donde nosotros tenemos el sitio de operaciones, necesitamos de manera urgente poder tener los recursos para la construcción del nuevo campamento de los compañeros del Cuerpo de Bomberos. Y se está luchando para conseguir ese tipo de recursos. Vamos hasta otro punto, el último de la mañana. Bastante trabajo de comunicación desde diferentes puntos de la ciudad. Ahora está don Sebastián Albia, listo con la competencia que va a haber hoy día, justamente sábado en la noche. en la Julio Andrade, en el Club Julio Andrade. Vamos con Sebastián Alvia con el reporte adelante. Buenos días. Buenos días, Arturo, amigos televidentes. Nos encontramos desde la calle Washington en la Academia Yu Jixon López Vera, donde el día de hoy van a tener una cartelera de combate, y para ello hemos invitado a la señora Miriam López Vera, quien está al frente de la misma, para que nos explique acerca de este evento. Buenos días. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la cobertura. Nosotros el día de hoy, esta noche, vamos a tener un evento de MMA, un evento que hemos preparado para Chone, para que Chone conozca sobre las artes marciales mixtas, sobre el tipo de deporte, de disciplina, el conjunto de disciplinas que se manejan. Esto no es tan solo dos chicos meterlos en una jaula, esto es más que eso. Esto es, en el Jiu-Jitsu y en las artes marciales mixtas se maneja mucho lo que es la preparación física y mental. Entonces, eso queremos dar a conocer a Chone, dar, aparte de eso, un buen espectáculo. ¿Cuáles son las reglas que tomarán en cuenta hoy día los jueces? Bueno, las reglas depende de cada pelea, porque las peleas se manejan por pesos. Entonces, si no se, en el jiu-jitsu no se permite, y en artes marciales mixtas, golpes bajos, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas siempre están los jueces pendientes de que no existan. Como sede de acá en Chone, de este evento, ¿cuántos participantes tendrá Chone en este evento? Chone va a contar con 15 participantes, 15 personas que van a competir de aquí de Chone, el resto van a ser personas de otros lados, sí. Bueno, esta mañana nos encontramos con Afrodita Vélez Cedeños, quien es una de las competidoras que va a estar dentro de las aulas. Cuéntanos, Afrodita, ¿desde cuándo practicando esta disciplina? Bueno, para el campeonato, buenos días, que más, primero que nada, bueno, para el campeonato me he estado preparando hace un mes, pero yo llevo practicando jiu-jitsu aproximadamente unos 9 meses y kickboxing 1 año más o menos. Y pues el entrenamiento ha sido duro, ha sido exhaustivo, más que nada porque esto es un deporte espectacular, porque se liberan todas las tensiones, se libera todo, y aparte pues uno deja todo en la jaula. Bueno, seguimos acá en la Academia de Jiu-Jitsu. Ahora vamos a conversar con Ricardo López Vera, quien es uno de los instructores que practica en esta academia. Buenos días, cuéntanos acerca de las disciplinas que se practican acá. Buenos días, bueno, acá hacemos la práctica de lo que es el Jiu-Jitsu, que es el fuerte de nosotros. Hacemos lucha greca, lucha olímpica, boxeo, kickboxing y artes marciales mixtas, que es lo que es el MMA. O sea, es la mezcla de todo lo que se practica aquí. ¿Sirve para practicar este deporte? ¿No necesita la edad? No necesita tener edad, no necesita nada, no importa si estoy un poco pasado de peso, eso no pasa nada. Bien, desde aquí nosotros nos despedimos desde la Academia de Jiu-Jitsu López Vera. Ese ha sido nuestro informe. Arturo, continúa con más en estudio. Adelante. Bien, gracias, Sebastián, con el reporte hoy en horas de la noche en el Club Julio Andrade. Se va a llevar a cabo este evento. Doctor, usted también practica este deporte, ¿ah? De vez en cuando tenemos la oportunidad, nos sacamos un poquito de tiempo para poder hacer un poquito de estas prácticas. Más que la práctica, es realmente poder ver que hay un equipo humano que se está motivando. Tengo el agrado de ser amigo de Miriam López desde hace mucho tiempo. De la señora madre de sus hermanos, con Ricardo López tuvimos la oportunidad de compartir en el Seguro Social hace muchos años que yo empecé a trabajar, y me llena de alegría saber que hoy día la familia ha tomado un reto de un deporte que no es tan tradicional acá, que no es tan conocido, pero que han ido incursionando y que le han dado vida, y que hoy día pues en la noche vamos a tener un programa de altura, un evento que vienen competidores de nivel nacional y que se lleva la gloria pues Chone, con nuestra querida Miriam López Vera, que va a estar allí con sus hermanos siempre promocionando este tipo de eventos. Nosotros hemos tenido la oportunidad de venir colaborando e incentivando a los competidores cuando van a nivel nacional y cuando han ido a nivel internacional. Esto nos compromete porque sabemos que hay mucha gente que se formar el carácter a través del deporte, mantener la salud, es uno de los retos que tenemos cada día dentro de la comunidad. Tener las seguridades personales también hace que podamos nosotros estar motivados para seguir apoyando este tipo de deporte. Es un deporte sin duda de mucha disciplina. Doctor, estamos llegando a la parte final. Queremos escuchar su mensaje en cuanto a las actividades del día lunes el 7 de agosto, los 282 años de fundación del cantón. ¿Qué se va a firmar el día lunes para que los amigos oyentes, los amigos televidentes que están a esta hora a través de los diferentes medios sepan lo importante de lo que se viene para Chone, alcalde? Bien, y muy contento realmente saber que el día lunes vamos a tener el gran evento del desfile cívico de las escuelas. Vamos a tener mucho folclor, mucha alegría, mucha algarabía, y después vamos a tener la sesión solemne, que tendremos invitados especiales. Vamos a ver que por las eventualidades que están pasando en el país, pues puedan venir y puedan acompañarnos. No obstante, está confirmada la presencia de los compañeros del Banco del Estado, donde vamos a tener la oportunidad de recibir el convenio para luego la firma del contrato de lo que es los recursos para el nuevo mercado de la ciudad de Chone. Esta obra, que la hemos hecho levantamiento a través de una consultoría, hicimos un proyecto, se lo está socializando cada día con la comunidad porque no conocen todo el alcance que tiene ni los servicios que vamos a dar. Entonces, estamos acá para el día lunes poder firmar. Esta es la buena nueva que le tenemos a la comunidad. Y luego vamos a seguir trabajando porque se vienen más obras para Chone. Con la venia de Dios, nosotros sabemos que vamos a poder cumplir en el transcurso del tiempo que nos queda con obras trascendentales para el desarrollo de Chone. Bien, gracias, alcalde, también por su presencia, por mantenernos informados todos los días sábados y sobre todo reflejando lo que se hace desde el municipio, las diferentes obras, las diferentes actividades, para que a través de la televisión y de la radio la comunidad esté bien informada. Bien, me quedo con la agenda de actividades. Me quedo con la agenda de actividades y así le ponemos también punto final al programa. Les invitamos para que a las 8 de la mañana salga en familia el día lunes y pueda disfrutar del desfile que se va a llevar a cabo por la Fundación de Chone. Hasta una próxima oportunidad. Pasen bien. Buenos días. Disfruta y vive las fiestas de Chone. Agenda de actividades. Lunes 7 de agosto, desfile folclórico estudiantil, 8 de la mañana, lugar, calles de la ciudad. Responsable, la Alcaldía de Chone, el Comité de Festividades y Distrito de Educación 13D07. Sesión solemne conmemorativa por los 282 años de Fundación de Chone. 14 horas. Auditorium del Sindicato de Choferes. Responsables, Alcaldía y Secretaría General. Baile popular, 20 horas. Lugar, calle 7 de agosto. Responsable, el Comité de Festividades. Viernes 11 de agosto, Motoaventura, esta es mi gente, 9 de la mañana, lugar, Parque de Ricaurte, 3 días de recorrido por todas las parroquias del cantón. Responsable, Asociación de Productores de Chone. Inauguración de obras, adoquinado y obras de servicio básico de la calle 10 de agosto, desde la calle Emilio Hidalgo hasta el Bypass, 19 horas, lugar, Barrio Tacheve, responsable, la Alcaldía de Chone. Sábado 12 de agosto, inauguración de obra, regeneración urbana de la avenida 14 de agosto, barrio El Cauca, 20 horas, lugar, avenida 14 de agosto, responsable, alcaldía. Domingo 13 de agosto, desfile y sesión solemne de parroquialización de Canuto, 9 de la mañana, lugar, parroquia Canuto, responsable, gobierno parroquial de Canuto. Motoaventura, esta es mi gente, 9 de la mañana, lugar, llegada, Parque de la Parroquia Canuto, responsable, Asociación de Productores de Chone. Lunes 14 de agosto, desfile y sesión solemne de aniversario de la avenida 14 de agosto, barrio El Cauca, 9 de la mañana, lugar, avenida 14 de agosto, responsable, la Alcaldía de Chone. Síguenos en www.chone.gob.es, en Facebook, GAD Municipal del Cantón Chone, en Twitter, @GADChone, en YouTube, GAD Municipal Chone. Comité de Festividades y Alcaldía de Chone, trabajando juntos. El bombero cumple una noble labor ciudadana. En cada rescate, en cada emergencia, tú puedes colaborar.